bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy, bajo el prisma de la historia. 30 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 30 de marzo de 1849 muere Tomás Romay en La Habana. Tomás Romay es uno de nuestros más eminentes científicos de todas las épocas. A él se acredita un aporte considerable al progreso, especialmente en medicina, química, botánica, higiene, educación y cultura. Es el primero en aplicar la medicina social preventiva. Con infatigable voluntad, introduce y se propaga la vacuna antivariólica y se la aplicó a sus hijos como réplica a los detractores de la vacunación. A Romay se debe la erradicación del enterramiento en las iglesias, abogó por el fomento de la agricultura, la instrucción primaria gratuita y la visión científica de los problemas. Colaboró en el papel periódico de La Habana, el diario de La Habana y el diario del gobierno de La Habana, con trabajos científicos y algunos versos utilizando el seudónimo de Matías Moro. En esta misma fecha, pero del año 1853, nace Vincent van Gogh en Holanda. Este era un pintor holandés mundialmente conocido por sus girasoles y autorretratos, sus bodegones y sus paisajes, por su vida azarosa y su proverbial locura. El genio que escapó del mundo por la puerta del suicidio, atenazado por la pobreza y la desesperación, es hoy uno de los pintores más cotizados del planeta. Su cuadro, Autorretrato del artista sin barba, fue vendido en el local de la firma Christie, en Nueva York, en $71.500.000 durante una puja de compradores. Ironías del destino y aberración del poder económico. Igualmente, un 30 de marzo, pero del año 1870, ocurre la victoria de Máximo Gómez en Santa Rita de Jiguaní. Al filo del mediodía, Gómez ataca el campamento enemigo de Santa Rita, caserío con dos tiendas, causa 6 bajas y el resto de los defensores huye en precipitada. Se toman todos los efectos, se aplica la T incendiaria y de nuevo en marcha, invade toda la zona de Calabazar, Las Cabezas y Las Cajitas. El saldo al caer la noche es un fructífero, 50 hombres más sobre las armas, ajusticiamiento de varios traidores y abundancia de recursos. También un 30 de marzo, pero del año 1898, ocurre el fin de la reconcentración campesina. El artífice de episodio dantesco se debió al genio diabólico de Valeriano Weyler, quien, no conforme con su política de guerra sin cuartel, se ensañó con la población campesina reconcentrándola en campos de exterminio. A la falta de alimentos se sumaban las enfermedades. Tanta fue la repulsa que el gobierno peninsular se vio obligado a destituir a Weyler y ordenar la suspensión de tan abominable medida a finales del año 1897, pero no es hasta esta fecha que su sustituto, el general Ramón Blanco, anuncia el cese definitivo. También un 30 de marzo, pero del año 1957, muere el arqueólogo, abogado y poeta Felipe Pichardo Moya. Desde el punto de vista científico, su vida estuvo consagrada a los estudios referidos a la prehistoria de Cuba y en lo literario es considerado como uno de los precursores de la poesía negrista en la isla. En esta misma fecha, pero del año 2002, Fidel Castro resume la tribuna abierta de la Revolución de Buey Arriba, Granma. El comandante en jefe Fidel Castro resume la tribuna abierta de la revolución efectuada en el poblado de Buey Arriba, cabecera del municipio del mismo nombre en la provincia Granma, ante más de 25.000 compatriotas en el otrora escenario de acciones del ejército rebelde durante la última guerra de liberación cubana, el líder revolucionario expresa que Cuba ocupa hoy los primeros lugares en materia de libertad, independencia, justicia social, conocimientos y cultura. Subraya que tales conquistas son realidad a pesar de las agresiones del imperio, el cual no ha acabado de comprender que destruir esta revolución defendida por el pueblo es imposible. Bajo el prisma de la historia.